6:03, vamos a continuar con esta programación. Quieres escuchar una emisión más de El Barco de Papel. Esta reseña que nos presenta lleva por nombre Los perros duros no bailan, una novela de Arturo Pérez Reverte, conducción de Omar González. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel. Donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Signada por un epígrafe transcrito del Coloquio de los Perros de Miguel de Cervantes, dedicada a una élite canina y dividida en 12 capítulos con títulos, en junio de 2018 se publicó la primera edición mexicana del divertimento Los perros duros no bailan, caricaturesca fábula novelística, crítica y negra del escritor español y excorresponsal de guerra Arturo Pérez Reverte, autor de los artículos testimoniales y autobiográficos reunidos en Perros e Hijos de Perra, Alfaguara, 2014. El protagonista de la obra es el negro, un perro mestizo, cruce de mastín español y fila brasileño, que además es el héroe y la voz narrativa. Reza el consabido dicho que los perros se parecen a sus dueños. Y aquí, en el bestiario perruno que pulula en las páginas de la novela, esto es norma e hilarante tipología, pues la humanizada caracterización y conducta del catálogo de perros, incluso su habla, proclive a los refranes y a los aforismos, es radiográfica parodia de la conducta humana y de ciertos modos de hablar, vociferar, insultar y maldecir. En ese sentido, el perro, que al parecer se parece al novelista Arturo Pérez Reverte, miembro de la Real Academia Española, es Agilulfo, un podenco flaco, filósofo y culto, que además de recitador de mitos, leyendas y atavismos, suele pontificar con frases en latín y en español, cuyo dueño es un humano con biblioteca grande y que va mucho al cine. Ser o no ser, como dijo el bardo. Sentencia en su idioma canino. El principal escenario de las aventuras y sucesos que evoca y narra el negro, con paneos y encuadres cinematográficos, son ciertos márgenes de un prototipo de ciudad española, quizá Madrid. Al igual que otros pulgosos, la pulga hace guitarrista al perro, el negro y Agilulfo suelen ir al abrevadero de Margot, una especie de peña y bar perruno que se halla junto a la destilería de anís que vierte su desagüe en el río, donde se ponen a medias tintas o hasta las chanclas dándole lengüetazas al canalillo. Y se infiere que fue bautizado así porque la cantinera es Margot la Porteña, la boyera de Flandes. quien además de su origen argentino, por ende habla con los modismos y apócopes de un boludo de por allá, cuida el reducto de la contaminación, limpia las basuras y los plásticos, y mantiene alejados a los gatos y sus meadas, y a las palomas y sus cagadas. Agasajándose con el anisado, Agilulfo y el negro comentan la misteriosa desaparición desde hace 2 semanas de Teo y Boris el Guapo. Teo es un sabueso rodesiano que era el mejor amigo del negro, cuyo distanciamiento empezó al estrecharse el vínculo sexual que Teo estableció con Dido, una setter irlandesa tirando a rubia, de andares elegantes. Según jadea el negro, con los párpados a media asta y lamiéndose los bigotes, Dido era un definitivo pedazo de hembra. Estaba tan buena que derretía el asfalto con solo mover el rabo. Y bastaba con verla caminar para comprender que lo sabía. Ellas, las perras, siempre lo saben. Y del efebo Boris el Guapo, un lebrel ruso de ojos dorados, baste apuntar que había ganado premios y que lo cruzaban de vez en cuando con espléndidas hembras de pelo rubio y largas patas, de esas que solo ves fotografiadas en la revista Perros y Perras. El negro es un perrazo de 8 años con poderosas mandíbulas y con la fortaleza de Arnold Schwarzenegger, cuya ascendencia se la recitó a Agilulfo, el filósofo y culto que sabe de estas cosas. Según reporta el negro, asegura que nací para el combate, que soy un guerrero antiguo con una estirpe gladiadora, tan vieja como la historia de los humanos. Por lo visto, mis antepasados destripaban osos y lobos en las montañas, leones en el Coliseo, acompañaron a regiones romanas y desplazaron bárbaros en las selvas de Germania y el Limes del Danubio. Cazaron indios en el Caribe y esclavos negros fugitivos en las selvas amazónicas. Todo un currículum, dice Agilulfo. Quizá por eso, añade, los perros de mi casta ya desde cachorros tenemos los ojos de viejo. Alma llena de costurones y mirada resignada, hecha de ciclos de sangre y fatalidad. Durante un par de años, el negro fue un aguerrido perro de pelea, un temible campeón, célebre entre las jaurías. Y entre la pestilente es de la canalla, las hordas de negociantes clandestinos y apostadores del género infrahumano. Ahora es un excombatiente a quien a veces se le va la chaveta, con pesadillescas visiones de encarnecidas riñas, y se pone rabioso, como ladrándole a la luna sin ton ni son. Obvio síndrome postraumático. Logró retirarse del coso de arena y convertirse en un perro guardián de garaje doméstico, mediante una estratagema que narra. Apenas, cosa de un año atrás, recién retirado yo de los gritos de pelea, dice, fue cuando allí, lengüeteando en el abrevadero de Margot, conocí a Teo. Una noche en que cada uno bebía en el canarillo por su cuenta. Por lealtad a esa amistad es que el negro emprende la detectivesca búsqueda de Teo y de Boris el Guapo. Un perro no es más que una lealtad en busca de una causa. El negro no le teme a nada, salvo a las furgonetas verdes de la perrera municipal, pues el apaño de esos empleados municipales implica el camino de la puerta sin retorno, la inyección letal y la orilla oscura. El norte del sitio al que fueron a parar Teo y Boris el Guapo se lo brinda Rufus, un galgo español, consejero de tequila. Una xoloescuincle mexicana inmigrante, cuya banda de perros callejeros controlaban todo el tráfico de huesos y restos de carnicería aprovechables al otro lado del río, cerca del Puente Nuevo. El precio por la información, que no circuló a través de la frecuencia de Radio Perro, fue el robo de un solomillo de unos 3 kilos que colgaba en la carnicería al fondo del supermercado junto al puente. El caricaturesco y paródico trazo de la imagen y de la leyenda de la perra Tequila, descendiente de Xolotl, ilustran aún más por dónde van los ladridos de la narración. custodiada en un callejón por dos mastines del Pirineo, grandes como hipopótamos, uno blanco y otro negro, que daban miedo con solo mirarlos, la madriguera de la mexicana es un caricaturístico garaje abandonado. Según ladra el negro, uno de los mastines me empujó con el hocico contra una pared cubierta de grafitis, mientras el otro iba a pedir instrucciones. Y al rato me dejaron pasar. Tequila estaba dentro del garaje, tumbada encima de unas cubiertas de neumáticos. Era fea de cojones, una xoloescuincle de pura raza, de esos perros que se conservan en su tierra como algo especial, aunque tienen la piel pelada y gris, excepto un mechón de pelos en las orejas. Sin embargo, descienden directamente de las que tenían los aztecas, o una de esas tribus antiguas de allí, así que son muy valorados. Se contaba que Tequila había llegado a España de polizón en un barco portacontenedores, tras escaparse de un parque de la capital, quizás cercano a la Casa Azul de Coyoacán, y largarse a pata a Veracruz con un par. Era despiadada y lista, y en menos de un año se había hecho dueña de aquella parte de la ciudad. La jefa de jefes. Su nombre real era Lupe, pero la apodaban la Reina Tequila. Y hasta los chuchos del norte le habían compuesto aquel perro corrido que decía: también las cánidas pueden ladrarte peligrosas. Cuando se enojan son fieras esas caritas preciosas. Vale añadir, entre paréntesis, que ese prototipo de inmigrante no es el único. Por ejemplo, hay por allí un tal Moro, un chucho flaco y pulgoso, venido de Marruecos o de un sitio de esos escondidos en un camión, a quien tres bestias neonazis, dos Doberman y un pastor belga, están a punto de destripar. Pero el negro y Mortimer, un pequeño tekel, lo surten. Helmut, el líder de esas tres bestias neonazis, dice peyorativo de Tequila: ¡esa traficante panchita de mierda! Y sobre su pandilla perruna ladra una consubstancial supremacía racista y una xenofobia de puertas cerradas parecida a la que el megalómano y egocéntrico Donald Trump ladra sobre los inmigrantes sin papeles de origen mexicano y centroamericano en Estados Unidos. Viene pulgas la cosa. Esos inmigrantes vienen y se instalan aquí como en su casa. ¡Delincuentes es lo que son! ¡Escoria! ¡Y nadie hace nada! ¡Europa se va al carajo y nadie hace nada! Así que Rufos, el galgo español y sabiondo consejero de Tequila, le dice al negro sobre el sitio a donde fueron llevados Teo y Boris el Guapo. Hay unas chabolas en la Cañada Negra. Allí los guardan en jaulas y los entrenan. No tiene pérdida, porque los oye ladrar desde lejos. A los campeones los llevan al desolladero. Para no desvelar todos los vericuetos de la travesía, para rescatar a Teo y a Boris el Guapo, vale resumir que el negro, quien dice y repite que no es muy listo, pero esto nadie lo cree ni yendo a bailar a Chalma, logra infiltrarse en la Cañada Negra, un asentamiento irregular de miserables chabolas en los sucios márgenes de la urbe, donde un grupúsculo delincuencial tiene sus camuflados reales. Allí, custodiadas por un dogo mestizo, el guardia de seguridad, hay una serie de jaulas en las que subsisten encerrados una veintena de perros de distinta catadura, cada uno en su correspondiente jaula, robados o capturados en la calle para que sirvan de sparrings, carne de cañón, ante un perro de pelea. Y eventualmente, si poseen la debida fortaleza y ferocidad, es decir, si matan a su contrincante, son trasladados a la barranca, donde solo hay dos o tres jaulas con los auténticos perros de combate, los cuales son entrenados, alimentados y dopados para confrontarlos a muerte en el desolladero. O sea, al mismo cruento sitio, más o menos encubierto, donde el negro peleó y fue campeón durante 2 años. Y que al oírlo pronunciar por Rufus apunta: aquella palabra siniestra me hizo volver de nuevo atrás. El desolladero. Una nave industrial abandonada en las afueras de la ciudad, donde donde se celebraban las peleas de perros, prohibidas por las leyes de los humanos, pero con la policía, ella sabrá por qué, haciendo la vista gorda. Humo de cigarros, sudor, griterío cruel, billetes grasientos que cambiaban de dueño. Allí no tenías enfrente sparrings más o menos indefensos, sino a perros entrenados como tú, profesionales de colmillos aguzados, músculos duros e instinto ciego de matar, ante los que te situabas, vaciando la mente de todo cuanto no fuera pelear para sobrevivir, para esquivar una vez más, sin saber cuántas veces aún podías conseguirlo, la orilla oscura. Luego de ganarse una jaula en la Cañada Negra con sus cualidades de imbatible y feroz perro de pelea, el negro traza una semblanza de ese astroso caserío, con visos de mugroso basurero, donde se vende y consume droga, tal vez heroína adulterada, y donde la vestimenta de las mujeres quizá se deba a un origen étnico, marginal e inmigrante. Y después de exhibir aún más sus virtudes de perro de pelea, el cancerbero de las jaulas de la Cañada Negra, el Dogo Mestizo, se acerca a la jaula del negro para averiguar quién Cagarrutas es y le da la información que busca. Sobre Teo le dice: no deja enemigo vivo. Lo tiene en el desolladero. Por lo que cuentan, ha hecho ganar un costal de dinero a sus amos. Vive allí y pelea casi cada noche. Según parece, es un luchador nato, un killer. Y esa misma noche le facilita la salida del encierro y lo lleva a la jaula donde tienen preso a Boris el Guapo, que no es sparring, ni mucho menos guerrero, sino un semental de lujo al que cruzan con perras finas para que el grupúsculo gangsteril venda los costosos cachorros. Según ladra el negro al verlo echado en la penumbra: tardé en reconocerlo porque parecía otro. El brazo y perruno al que yo había conocido semanas atrás, el de ojos de oro aterciopelados, el del pelo rubio y sedoso del heredero ruso con pedigrí y abuelo en la corte de los zares, el nacido para posar haciendo posturitas en las portadas de las revistas Cándidas, era ahora un despojo demacrado, con unas orejas que le llegaban al hocico, la trufa descolorida y la piel pegada a los huesos. No obstante, el trío de perras que están encerradas con Boris, el esmirriado, no cantan mal las racheras, pues según aúlla el negro: las tres Cándidas estaban de aquí te espero, o sea, espectaculares de la muerte. Una, la que había ladrado primero, era una pastora Shetland, que quitaba el hipo, esbelta y de largas patas. Una especie de Charicherón perruna, para que me entiendan. Pero el objetivo del negro no es liberar a Boris con pasito tuntún a dos patas y perder la crinolina ipso facto, sino que los mafiosos lo entrenen y lo lleven al desolladero y lo confronten con Teo el despiadado killer. Ya en el desolladero, y para colocarse frente a Teo, el negro se obstina en que no lo saquen del circular coso en una sesión de tres peleas consecutivas. ¡Estoy aquí para morir matando! Ladra. Primero derrota a un maloso negro con patas marrones y luego a un pastor francés, cuyo previo diálogo está de ladrido loco. Vale ladrar que el aspecto de Teo es otro, el de un perro marcial que ha vivido una terrible temporada en el infierno, en lo profundo del corazón de las tinieblas. Según reporta el negro, apenas lo reconocí. Le habían recortado las orejas y el rabo, y se veía más flaco y musculoso. Su pelo trigueño rojizo estaba rapado por todo el cuerpo, y en la piel del lomo, el pecho, las patas y el hocico tenía marcas y cicatrices recientes. Pero lo que me costó más trabajo de identificar fueron sus ojos. Siempre habían sido de color castaño oscuro, con reflejos dorados. A Dido la volvían loca esos reflejos. Aunque ahora parecían haber cambiado de tonalidad. Como si en las últimas semanas las cosas vistas y los horrores vividos los hubieran decolorado hasta convertirlos en dos círculos fríos de escarcha pálida que miraban el mundo y me miraban a mí como si nada tuviera consistencia real. Y además, parece que Teo no lo reconoce, que está ido, que algo borró su memoria y que habrá bronca mortal. Pero luego, de un furioso encontronazo, de un principio de sanguinaria pelea a muerte, el negro vaticina su derrota. El nombre de Dido apacigua a Teo y parece que los recuerdos de su vida pasada vuelven a su entrecejo. De modo que ambos acuerdan huir del azulgadero, no sin causar a mansalva destrozos y muertes de infrahumanos, una encarnizada matanza. De allí se van trotando hacia la Cañada Negra y, con apoyo del dogo custodio, liberan a todos los perros enjaulados, incluidos los canes de la barranca. El negro se propuso no matar ninguna persona de la Cañada Negra, mucho menos a menores de edad. Los cachorros. Pero Teo no asumió tal postura. El negro da por hecho que Teo regresará con él. Antes del secuestro, vivía con una viejecita que le daba de comer y a quien cuidaba la casa. Pero Teo, inspirado en la rebelión emancipadora de Espartaco, el esclavo, quizá encarnado por Kirk Douglas, de cuya leyenda contra el Imperio Romano les habló el culto Aguilulfo, decide irse al monte y se va a pata pelada, seguido de la mayor parte de la ruidosa jauría, incluidos el dogo custodio, Boris el Esmirriado y sus tres cachondas perras. Según le dijo Teo, aún quedan campos, bosques y montañas donde una jauría resuelta puede refugiarse, arroyos donde encontrar agua, conejos que atrapar, ganado al que atacar para comer, lugares donde ser libres, como nuestros primos los lobos. No obstante, esa imagen ideal, utópica y onírica, ajena a la quintesencia y al non plus ultra de la ancestral ley de la selva, o matas o te matan, no fue piedra angular, fundacional y ontológica de su tribu salvaje, que poco a poco engrosó con la llegada de otros proscritos, abandonados o fugitivos. Pues en lugar de mantenerse distantes de los asentamientos humanos, libres de la esclavitud del hombre, y hacer una vida silvestre, esquiva y furtiva, se dedicaron, con ímpetu vengativo, a asediarlos y atacarlos con empeño y descaro, como si el dios perro les hubiera soplado al oído el milenario y eterno axioma que contrapone no solo a las especies. Mataos los unos contra los otros, por los siglos de los siglos. En este sentido, reporta el negro, con el paso del tiempo, aquella jauría se había vuelto más dañina que una manada de lobos, una especie de peligrosa guerrilla perruna. A menudo recibíamos a través del mundo de los humanos noticias de sus incursiones, periódicos arrugados con fotos, alguna imagen entrevista en la televisión de nuestros amos o en las tiendas de electrodomésticos con escaparates a la calle. Perros echados al monte causan estragos, decían. Bandoleros de cuatro patas azules en el campo. Protestan los ganaderos, pastores y demás. Imágenes de caballos, terneras y ovejas destrozadas. Apriscos y establos ensangrentados. Los perros silvestrados siembran el terror, etc. Calor en el bar, no recuerdo cuándo fue. Estaba sentado en la barra y ahí me la encontré. Llevaba un cartel pegado en la frente. Se busca perrito caliente que me quiera ciegamente. Thank you. título parcialmente reseñado, Los perros duros no bailan, novela fábula del escritor español Arturo Pérez Reverte, ha sido publicado por Alfaguara. Es la primera edición mexicana, impresa en junio de 2018, con 168 páginas. Radio Universidad de La Cusana presentó El barco de papel. Realización técnica: Carlos López. Conducción: Ilse Zárate y Omar González. Guión y producción: Omar González. Autor del blog en internet notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Esto fue una emisión más de El barco de papel. Vamos a continuar, son las 4 de la tarde, 30 minutos. Y siguiendo con la transmisión, los martes de música grabada en LP, hoy tenemos música de Hal Hader y Carmen Marray. De origen sueco e hijo de un director musical y productor de vodevil y de una pianista, Hader creció en medio de un ambiente musical y teatral, llegando a recibir clases de baile durante un breve periodo de tiempo. Estudió en el San Francisco. Estudió en el Colegio del Estado de San Francisco, donde se inició en el estudio de la batería bajo la supervisión de Walter Lorenz. A final de los 40 empezó a tocar la batería en pequeños grupos musicales de California e inmediatamente pasó a formar parte del trío de David Brubeck, con quien grabó varios discos. Carmen Mercedes Marray nació el 8 de abril del año de 1922 y murió el 10 de noviembre de 1994. Fue una cantante de jazz, compositora, pianista y actriz estadounidense conocida con el apodo Cantante de Cantantes. Fue contemporánea de Ella Fisher y Sarah Vaughan y consideraba la virtual sucesora de Billie Holiday. Fue una de las más importantes cantantes de jazz y compositoras del siglo XX. A través de 60 álbumes registrados y una carrera que la llevó a Europa, Sudamérica y Japón. Quédese con nosotros a escuchar estos temas como High Wildcat, Bésame Mucho, El Big Watch. Temperature's rising, it isn't surprising. She certainly can. She started the heat wave by letting her seat wave. Such a way that the customers say that she certainly can. Gee, her anatomy made the mercury jump to 93. Yes, sir, we're having a heat wave, a tropical heat wave. The way that she moves, that the mama to prove that she certainly can.